12 y 24 minutos, proseguimos en esta jornada de San Valentín. Vamos con más contenidos, varias referencias en ese sentido en nuestro espacio. Y todavía recuerden que en la parte final de la mañana aún vamos a sortear, en este caso entregar, porque entre las llamadas que recibamos directamente tendrán ese premio de una orquídea gracias a Flores Martín. Que bueno, pues hemos estado entregando con anterioridad tartas, vino espumoso, todo ello bueno, pues dentro de estas iniciativas con motivo del Día de los Enamorados. Ahora lo que toca es el ámbito de la salud. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Hoy es San Valentín. No traemos dulce ni traemos eso, pero en fin. Iba a conectarlo con eso, dulces días, pero cuidadito, ¿eh? Con tanto azúcar tampoco, ¿no? En un día, no, de vez en cuando, si salirse de la regla en cualquier cosa no pasa nada. Si no haces daño a otra persona, no, así que no pasa nada. Así que cualquier extravío, cualquier día, no pasa nada. Y hay que comerse una morcilla, un chorizo, no pasa nada, de vez en cuando, claro. Claro, sí. Bueno, pues con esa nota queríamos comenzar en el día de hoy un espacio que hoy va a girar en torno a las vacunas en la infancia. Va a ser el tema protagonista dentro de ese ciclo de enfermedades más frecuentes en los niños que, ya saben, les estamos ofreciendo. Y todo ello, bueno, pues, cómo no, teniendo en cuenta esos casos de meningitis que, como cada invierno, desafortunadamente se suelen producir, pero que hace muy poco, ¿no? Hemos constatado, por ejemplo, en Sevilla o incluso en Jerez, en estos días atrás. Y Antonio, nos vamos a quedar ya de lleno con esos contenidos y precisamente, ¿no?, la noticia que hemos rescatado habla de tres casos de meningitis en las últimas semanas en Sevilla, ¿no? Sí, esto llama mucho la atención y se une a este caso desgraciado de este pasado viernes del fallecimiento de una niña de 10 años en un colegio en el Membrillar, en Jerez. Y claro, pues ya cuando uno escucha meningitis, que fallece alguien, pues se extraña y dice, hombre, hoy todavía meningitis, se muere la gente, o todavía no hay vacunas y no está todo el mundo vacunado. Pues no, todavía, por desgracia, hay casos de fallecimiento todos los años de meningitis, y sobre todo en niños, pero también en adultos. Y hay que estar atentos, hay que estar atentos. Y esto viene a enlazar también con el tema de hoy, casualmente, que era el tema de las vacunas. Sí. Y la vacuna de los niños, algunas de ellas están especialmente indicadas para prevenir la meningitis. Hay varios tipos. Bueno, la meningitis es la inflamación de esta envoltura que hay en el sistema nervioso del cerebro. Es decir, cuando compramos una cesada de un animal, ¿no?, en la plaza o algo, la vemos, hay un pellejito, una piel muy fina que envuelve a la cesada, esa es la meninge. Y la columna vertebral, por dentro está la médula espinal, sistema nervioso, que tiene una envoltura, una piel muy finita, transparente, que es la meninge. Cuando se inflama se llama meningitis. Y las consecuencias de la inflamación de esta piel que envuelve a nuestro cerebro y a nuestra médula espinal es que esa infección afecta a todo el sistema que regula nuestro organismo, todo el sistema nervioso, y aparece pues inflamación, dolor de cabeza, en el caso de la meningitis, alteración de la percepción de ruidos, molesta mucho los ruidos, en fin, una serie de alteraciones que en muchos casos puede llevar a la muerte, como en este caso de esta niña de Jerez, y hay casos que uno tiene meningitis y se salva, ¿no? Pero hay casos que son fatales. Y recordemos que una prevención importantísima son las vacunas. Bueno, pues en este caso concreto, el titular que rescatamos, tres casos de meningitis las últimas semanas en Sevilla, como nos decías, Antonio, puede afectar tanto a niños como a adultos. De hecho, bueno, pues uno de los casos, ¿no?, que se atendió en el Hospital Virgen del Rocío correspondía, y además esta joven después falleció, tenía 24 años y bueno, pues a causa de la meningitis ha fallecido. Por ejemplo, también vemos el caso de una niña de solo 20 meses que, sin embargo, sí que afortunadamente está fuera de peligro. Bueno, ya depende de la evolución, pero quiero decir que afecta tanto a niños como a adultos, como nos decías. Sí, y además los microbios que producen la meningitis, bueno, la meningitis puede estar producida por microbios o por otros elementos. Por ejemplo, hay cánceres que se complican, las células cancerosas pueden provocar meningitis. También hay tóxicos que pueden provocar meningitis, pero lo más frecuente son las infecciones. Las infecciones, ya digo, puede ser por virus, por ejemplo, las paperas. Puede provocar, es decir, el virus de las paperas, que hoy día están los niños ya vacunados prácticamente todos, pero antes pues podían producir meningitis por la frecuencia que había de paperas. y normalmente por virus son, no, es decir, que suelen curar bastante bien. Sin embargo, cuando son por bacterias, que son estos microbios más grandes que producen muchas infecciones, pues estas pueden ser algunas, ya digo, pueden producir lesiones para toda la vida, ceguera, parálisis, sordera y hasta la muerte. Y otros no, pues otros pues pasan la meningitis y quedan como antes, ¿no? Quedan bien, pero que una enfermedad, la meningitis, es una enfermedad muy grave. Es muy grave que hay que diagnosticarla a tiempo y que se caracteriza. Y además el meningococo, que es uno si de se diagnostica a tiempo, perdona Antonio, se puede. Hay muchas posibilidades, solución. Hay muchas, es decir, grandes posibilidades de que salga todo bien. Pero hay veces, como por ejemplo, en el caso de esta niña de Jerez, en 3 horas falleció. Yo he visto casos, yo me acuerdo un niño, no era de Prado de Rey, pero me llegó de otro pueblo a Prado de Rey cuando yo estaba trabajaba en Prado de Rey, y este niño pues fue fulminante también. Así que fue verlo, mandarlo rápidamente al hospital por las sospechas, vómitos, malestar general, aparecieron ya las manchitas moras, unas manchitas, y entonces pues rápidamente ingresé al hospital, pero son casos que en que el microbio, además de al cerebro, invade la sangre, en lo que se llama septicemia, y son casos rapidísimos, en horas se mueren. Sí. Sí, estos casos, pues la única prevención es la vacuna. ¿Eh? Y a veces, ya digo, los antibióticos muchas veces, si se coge a tiempo, pues la mayoría de las veces pues queda más o menos bien, pero hay veces que es fulminante. Y entonces, y habiendo vacunas para cierto tipo de microbio, pues hay que ponerlas. Así que no faltarse el calendario vacunal. Un par de preguntas, Antonio. Por ejemplo, ¿por qué se suelen dar los casos casi siempre en épocas de frío? Normalmente cuando en esta época se puede dar la meningitis en cualquier época del año, pero en la época de frío es mayor, normalmente porque el frío muchas veces hace que bajen nuestras defensas. Por eso es más frecuente también la gripe, enfermedades respiratorias. El frío en sí, si no estamos bien abrigados y bien, en fin, bien sujetos a no exponernos al frío, pues hace que bajen nuestras defensas y somos más propensos entre ellas a este, por ejemplo, el meningococo, que es uno de los microbios que producen la meningitis, lo tenemos muchísimas personas en la garganta y vive con nosotros tan normal. Pero de vez en cuando, alguna vez, baja nuestra defensa o por cualquier otro mecanismo y este meningococo que está en nuestra garganta, pues penetra dentro de la sangre y de aquí pasa al cerebro y pues produce una meningitis. Así que lo normal es que no lo produzca, pero que puede producirla. Ya lo has comentado, pero por subrayarlo, ¿qué síntomas deben ponernos en alerta? Ante un niño o una persona mayor que empieza con fiebre, a veces con molestia a la garganta, dice, bueno, esto ha cogido una infección de garganta, que es frecuente, pero puede ser un meningococo, porque empieza por ahí, normalmente molestia a la garganta. Y entonces, dice, bueno, ¿y qué nos hace sospechar que pueda tener una complicación, que sea una meningitis, es lo que está empezando con una molestia de garganta y fiebre? Pues El estado general, cuando este niño, además de lo mucho en la garganta, tiene fiebre, pero fiebre muy alta, y además empieza a estar como atontado o muy irritable. Es decir, puede ser lo mismo, mucha irritación, como está somnoliento, sin ganas de comer ni de beber, como adormecido. Ante un niño con fiebre alta, o un adulto, que tiene alteración sensorial de no estar en la realidad, está como aturdido o demasiado irritable, porque claro, los niños chiquititos, los bebés o los niños pequeñitos, a lo mejor lo que están es adormecidos, o al revés, llorando sin parar. Puede sospechar que puede haber algo ahí, no que sea meningitis, pero yo lo llevaría a que lo valorara el médico. Sí. Si está el pediatra disponible, que lo vea el pediatra, o si no, urgencias. ¿Y en el centro de salud o en el centro hospitalario, cómo determinan exactamente que se trata de ante eso? Ante la sospecha, bueno, si además de estar aturdido, con fiebre alta, el niño tiene vómitos o diarrea, pues entonces hay más sospechas de que puede haber algo raro ahí. Entonces, ahí se sospecha. En el centro de salud, bueno, y si aparece una manchita morada, es que eso ya es determinante. Eso ya es gravísimo. Pero, en fin, ante esa sospecha de fiebre muy alta, niño aturdido, atontado, por si acaso, pues se valora. ¿Se valora cómo? Haciéndole unas pruebas que hay sobre rigidez de cuello, si puede doblar el cuello está rígido. Es otro síntoma muy importante, ¿no? Este otro síntoma, pero que hay veces que no aparece, o aparece más tardío. Vale. Pero un niño con fiebre alta, que tiene mal estado general, que no come y que está como aturdido, lo llevaría a que lo valorara el médico, el pediatra o el médico de urgencia. Si ellos completan la exploración con otras pruebas, el signo de Brusinski, el signo de Kernik, en fin, eso hacen los médicos, en fin, moviendo las manos, la cabecita, las piernas. Si sospecha algo, inmediatamente lo llevan al hospital y allí, para confirmar si existe meningitis o no, se hace un análisis de líquido cefalorraquídeo. Es un líquido que está alrededor de en ciertas partes del cerebro, alrededor de las membranas y también en la columna vertebral. Entonces le pinchan en la espalda, le sacan líquido y lo analizan. Si ahí está el microbio, pues está claro que es lo que tiene una infección por... Bueno, el microbio, además, salen una serie de alteraciones en ese líquido que nos dice que ahí hay o no hay una meningitis. Entonces ya pues se cultiva, de entrada se le meten unos antibióticos potentes sin saber exactamente qué microbio es, porque el microbio muchas veces tarda algún tiempo en saberse. Entonces le sacan la muestra y una vez que se ha sacado la muestra del líquido cefalorraquídeo, este líquido de la espalda, lo mandan a analizar, pero ya empiezan a meter el antibiótico por lo que sea, antibiótico de amplio espectro para matar todo tipo de microbios que se pueda, y ya una vez que se tiene el resultado de microbio, pues si hace falta, pues se especifica más el tipo de antibiótico que hay que darle contra ese microbio. Pero de entrada ya se le mete antibióticos de amplio espectro que, en fin, que matan, en fin, los microbios más habituales. Que es cierto, ¿no? Que con esos síntomas también pueden ser otras muchísimas cosas, ¿no? El hecho de que tenga un crío fiebre, que tenga mal estado general, normal, claro, esto puede ser, pero claro, más vale si se produce, al menos cuando uno estar dice, alerta. Yo veo al niño muy malito, porque está muy lacio, mi niño no es así, cualquier niño puede tener resfriado, entonces empieza a toser, la garganta tiene placas, pero que el niño que en fin, que no se queja mucho, pero que está muy lacio, con mucha fiebre, yo no espero. ¿Contemplar esa posibilidad? Yo no espero que lo valore, a ver si o es sea, de la garganta o de otra cosa, pero ni con fiebre alta, sin saber de lo que es, y que, hombre, no es una fiebre que hacerle, sino yo lo llevo a, y si no tose ni nada, yo ni con fiebre alta que lo valore, ¿no? Si mira, que no es nada, o tráetelo que más tarde, que yo vuelva a ver, o me lo te vuelve a traer mañana, o si nota esto me lo vuelve a traer, o déjalo aquí un tiempo hasta que lo veamos. Pues esas cosas, y más en épocas de frío. Pues esperemos que esto haya servido de ayuda a todos nuestros oyentes, por supuesto que seguro que sí. Y todo ello unido a, como decimos, dentro del ciclo de enfermedades más frecuentes en los niños, queríamos referirnos a las vacunas en la infancia. Y nos decías, ¿no?, por continuar con la meningitis, que son muy importantes, son, bueno, vitales, ¿no? En el caso de la meningitis es sin duda el mejor instrumento para prevenirlo, ¿no? Claro, muchos de nuestros oyentes que ya tienen cierta edad pues han padecido el sarampión de pequeño, algunos han padecido las paperas, otros las toferinas, hoy día eso ya no se ve, en España me refiero. Pero sin embargo, por ejemplo, UNICEF nos informa que solo en el año 2011, es decir, hace poco tiempo, 1,5 millones de niños, 1,5 millones, murieron en enfermedades que se podían haber evitado por una simple vacuna en todo el mundo. Es decir, 1,5 millones de niños mueren anualmente en todo el mundo por falta de vacunas. Cada día, por ejemplo, 21.000 niños menores de 5 años mueren por causas que se pueden evitar, entre ellas el sarampión. Es decir, en España no existe el sarampión, prácticamente. Sin embargo, todavía existe en muchos sitios. Y esto es gracias a las vacunas, por la cual en España y en países que tienen un desarrollo sanitario adecuado, pues estas muertes pues ya se evitan, y no solamente las muertes, sino después muchos pues casos de invalideces por cegueras, sorderas, parálisis, como en el caso de la polio. Y entonces la vacunación es algo que ha permitido que la humanidad avance enormemente en salud, y todo ello se debe a una persona, fundamentalmente a Jenner, un médico rural, médico de pueblo inglés, que hace 200 años pues puso en marcha la vacuna, especialmente la vacuna contra la viruela, que era la enfermedad sobre la cual él vio, observó que las mujeres que ordeñaban las vacas, hace, ya digo, 200 años en Inglaterra, no padecían la viruela. Y, o si la padecían de una forma leve, es decir, que no, la padecían. Y es que el contacto con las ubres de la vaca, que la vaca sí padecía una viruela especial, más leve, pues se vacunaban. Y entonces asoció que el estar en contacto con la viruela de la vaca, pues te hacía que tú te defendieras después contra la viruela humana, como dieron. Y ahí empezaron las vacunas. Este hombre Jenner, que además es curioso, brevemente para decir, dice, bueno, ¿y este hombre qué? ¿La vacuna? ¡Qué bien! Pues además de salvar millones de vidas, todo el mundo ha escuchado que el cuco, el pájaro cuco, expulsa a los polluelos del nido donde habita para que crezca el hijo del cuco. Y este hombre se dio cuenta que no era así, que es algo. Y yo cuando leí la historia de Jenner me llamó la atención. Y lo que descubrió este hombre hace 200 años es que no es el padre o la madre del cuco el que expulsa a los polluelos, es la cría del cuco. La cría del cuco observó que en la espalda tiene una hendidura, tiene una especie de hoyito, la cría del cuco, antes de los 12 días de nacimiento, y con esa ahí mete el huevo, la cría, o mete al pollito del gorrión o del otro pájaro, y es la cría del cuco la que echa a los hermanos, entre comillas, que no es el padre ni la madre, porque los padres y la madre del cuco no tienen esa cosita en la espalda, esa hendidura. Es la cría del cuco, y antes de los 12 días, porque a los 12 días ya se le rellena de grasa y no puede echarlo. Es decir, la cría del cuco es la que echa a los otros pollitos. Es decir, y esto lo descubrió hace 200 años. Fíjate qué cosa más curiosa. Este hombre ya es el mismo que puso en marcha la vacuna y que ha salvado a tantos millones de personas. La importancia de la vacuna, que bueno, en cuanto a efectos secundarios, suelen ser muy, muy extraños, excepcionales, ¿no? Sí, son muy pequeños en general, aún puede haber algún caso excepcional que pueda dar causa grave, pero es muy raro. Y entonces suelen ser, cuando está indicada, que generalmente salvo alguna enfermedad grave que tenga la persona, o falta de eficiencia o alergias, la mayoría de las personas pueden ponerse la vacuna. Ya digo, hay ciertos casos, también las embarazadas, hay vacunas que se pueden poner la embarazada y otras no. Y salvo esto, la vacuna pues te puede dar un poquito de dolor, un poquito de fiebre, pero que no, en la mayoría de los casos no produce efectos graves. Y mucho, por supuesto, mucho más, infinitamente más los beneficios de ponerse la vacuna, sí, que de no vacunarse, ¿eh? Sí. Ese posible riesgo raro de alguna complicación grave, que pueda haberla, pero es muy raro. Repasamos, Antonio, si te parece, el calendario, ¿no?, de vacunación infantil, ¿qué es y cuál sería, por ejemplo, en Andalucía? Sí, el calendario de vacunación infantil son aquellas vacunas que están indicadas a ponerse en la infancia y a ciertas edades. Es decir, ¿con qué edad hay que ponerse tal tipo de vacuna? Y eso es fundamental para que la eficacia de las vacunas sean apropiadas. Cada año pues puede haber algunas pequeñas modificaciones, porque se han visto muchas veces que cuando una vacuna determinada se pone detrás de otra, tiene más o menos efecto. Es decir, que no se pone en la primera, por ejemplo, sarampión, y después se pone la de la meningitis. No, esto tiene su estudio que no se puede poner cambiándole el orden. Sí. Entonces, pues las vacunas que se ponen en, por ejemplo, en Andalucía y en España, son las del neumococo, la del papiloma humano, la varicela, las paperas, el sarampión, la polio, la rubeola, la tosferina, el tétano, la difteria, la de hemófilo influenza tipo B. Son varias, no vamos a explicar aquí cada enfermedad de qué protege, lo haremos ya quizás en otro programa más adelante. En fin, esto si no sería muy largo, pero que sepamos que las principales enfermedades infecciosas de los niños graves, pues gracias a las vacunas pues están ellos protegidos. Comienzan desde recién nacidos y las últimas llegan hasta los 14 años. En muchos casos se tratan de repeticiones, ¿no?, que son necesarias hacer. Sí, porque el sistema defensivo del niño se va desarrollando con la edad, y entonces el niño, cuando le pone una primera dosis de vacuna, fabrica defensas, pero su sistema defensivo se va madurando, y entonces al poco tiempo, para reforzarlo, se lo vuelve a poner otra dosis para que siga aumentando las defensas. Y hay otras vacunas que no, hay otras vacunas que se ponen a cierta edad, en la cual ya su sistema defensivo produce defensa para toda la vida, no hace falta multiplicar las dosis. Y entre esas enfermedades frente a las que se colocan esas vacunas, estaría la de la meningitis, pero en concreto la que está dentro del calendario de vacunas ahora mismo es la del meningococo C. O sea que, Antonio, esto solo prevendría para un tipo de meningitis, ¿eh? Bueno, en el caso de, por ejemplo, el hemófilo influenza, que es otro tipo de microbio, también produce meningitis, hay otro, pero en fin, estamos hablando del más frecuente, que es el meningococo, y protege sobre un tipo que se llama el C. También hay otro, por ejemplo, que es el B, B de Barcelona, y sobre ese, el calendario vacunal oficial gratuito que se ofrece en España y en Andalucía no está, pues, incluido. No está incluido. Entonces, sin embargo, los pediatras lo aconsejan y dicen, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues aconsejan que y hay que comprarla, vale 100 euros, 105 o 106 euros la dosis de vacuna, así que quien quiera proteger sobre la meningitis B, pues la tiene que pagar. Sí. Pero lo mismo pasa contra otra, que es el rotavirus. El rotavirus es un microbio que produce diarrea frecuente en los niños, de las más frecuentes, no es que sean mortales, pero que producen trastornos, muchas veces que hay que hospitalizar al niño por esas diarreitas, generalmente suelen salir, pero claro, hay una vacuna que tampoco está incluida en el sistema gratuito de la Junta de Andalucía o de España en general, el calendario nacional, y habría que pagarla también, que quiera vacunarla. Así, pero eso ya el pediatra es que la tiene que recetar, no se puede ir a la farmacia y comprarlo. De hecho, quedaría registrado, si se va a colocar esa vacuna, pues queda registrado por parte del pediatra. Y ya el pediatra te dice la dosis, cómo hay que la edad que hay que ponerlo y demás. Ya digo, por ejemplo, en caso de la meningitis tipo B, hay que ponerlo temprano. Si no fue a los 2 años ni a los 5 años. Sino, sí, la Bexsero. Exactamente, la Bexsero en nombre comercial. Que comentamos en su momento, además, que había ausencia en nuestro país. Y bueno, pues muchas personas tenían que acudir o al campo de Gibraltar, a Gibraltar, vamos, al Peñón, o bien a Portugal para conseguir, aún pagando, pero no las había en nuestro país en una época, recuerdo. Sí. En el Reino Unido, por ejemplo, esta vacuna, la de la meningitis tipo B, es gratuita y la pasa el Sistema Nacional de Salud inglés, ¿no? Es decir, que está incluida dentro del calendario. Posiblemente en España, pues antes o después, pues se pondrá también. ¿Se incluirá? Yo creo que sí, porque es una vacuna que la Asociación de Pediatría pues la promociona. No sé si es que porque no hay epidemia o demasiados casos, pero que los hay, claro. Al que le toca, le tocó, y también por su carestía, vale 100 y pico de euros, y a lo mejor también influye que hay otras prioridades, a lo mejor para destinar el dinero, ¿no? Importante, ¿no?, que se incluya, que personas que no tienen capacidad económica no se vean, ¿no?, perjudicadas en eso, ¿no?, por ser más pobre, no poder a sus hijos pues prevenirlo de una enfermedad tan grave como la meningitis B, ¿no? De todas maneras, claro, este es un programa que no puede ser muy largo, pero yo les recomiendo, quien tenga dudas sobre esto, que cuando vaya al pediatra, ya según las condiciones, en fin, económicas y también las circunstancias epidemiológicas actuales en cada momento, se lo consulte sobre la conveniencia de que vacuna a su hijo, también con la edad que tiene el hijo. El pediatra le puede informar perfectamente en el centro de salud sobre estas dos vacunas, la de rotavirus, que es para la diarrea, y la de la meningitis B. Pues vamos a finalizar con el apartado de preguntas, y en ese sentido, Antonio, hoy una de las cuestiones que ya teníamos prevista, por ejemplo, la diferencia que hay entre mamografía y ecografía de la mama. Sí, son dos pruebas que, en fin, las mujeres a partir de una cierta edad tienen conocimiento bastante exacto de ellas, pero que es conveniente recordar porque a veces hay dudas respecto a qué diferencia hay. La mamografía es una prueba radiológica que utiliza rayos X, pequeñas dosis, para ver si la mama tiene alguna anomalía. Entonces, aquellas personas que todavía no se han hecho la mamografía, pues recordarle que consiste en poner la mama entre dos placas, se estruja, la palabra, se estruja la mama porque hay que extenderla lo máximo posible, un poquito molesta, en fin, no pasa nada, ¿no?, pero un poquito molesta, se estruja la mama para que se extienda y se vea mejor, y se le aplican los rayos X, y ahí se ve si hay algún bultito, alguna cosa que no es, que desentona con el resto, ¿no? Entonces, pues ahí puede haber sospecha de que haya un tumor, que puede ser benigno o maligno. Si hay un tumor detectado por la mamografía, pues para ver si es benigno o maligno, pues hay otra prueba que ayuda un poco más, que es la ecografía. En la ecografía no se utilizan rayos X, por tanto se puede utilizar en la mujer que está embarazada, y esta ecografía lo que manda son unas ondas, que ya digo, no son rayos X, son ondas, que permite diferenciar si tiene líquido esa anomalía que hemos visto en la mama, en la mamografía, si es de líquido o si es algo más denso, si es algo más durito. Si es líquido, pues sabemos que es un quiste. Y eso no tiene mayor importancia. Si molesta, se vacía, se mete una agujita y se vacía si hace falta. Otra vez se desaparecen solos. Y si vemos que es un nodulito, que ya es algo, como podríamos decir, entre comillas, carne crecida, que hay un bultito raro, pues se hace falta, pues se hace una biopsia y se analiza si es un tumor benigno o maligno, si es un fibroma o si es un cáncer, y se actúa en consecuencia. Si es maligno, pues es un cáncer de mama que tiene su tratamiento; si es un fibroma u otro tumor benigno también tiene otro tratamiento, y para eso permite la mamografía y la ecografía, entre las dos, afinar un diagnóstico cuando es dudoso. Un oyente, por ejemplo, dentro del capítulo de las preguntas, nos decía que a ver si podíamos recordar el calendario de la vacuna, que más o menos hemos comentado anteriormente. De todas formas, se puede consultar muy rápidamente a través de internet, digo, por meses, desde los 2 meses hasta los 15 meses, bueno, pues llegarían esas vacunas. A los 3 años habría otras, a los 6, a los 12 y a los 14. Sí, bueno, rápidamente, por lo menos a principio. Porque yo le puedo decir que quien quiera el calendario, porque es un poquito complejo, puede entrar en la página web de especialistasya.com, que mañana pasado ya lo tendrán todo este programa puesto ahí, y verán el calendario de Andalucía para 2018. Brevemente le diré que, por ejemplo, a los 2 meses ya se vacuna sobre difteria, tétanos, tosferina, polio y hemófilo, influenza y hepatitis tipo B. A los 4 meses, otra vez difteria, tétano, tosferina, polio, que son de recuerdo, y también neumococo. Y ahí también la del meningococo C, ¿no? Y aquí está, a los 4 meses ya se incluye la meningococo C. A los 11 meses, después a los 12, después a los 15, a los 3 años, a los 6 años, a los 12 años y a los 14 años. A los 14 años se pone la del tétano y la de la difteria. En fin, esto, así dicho rápidamente, es complejo que los oyentes se queden con ello. Yo les recomendaría que entraran en la página de especialistasya.com. Ya digo que para mañana, yo supongo que ya mañana pasado ya estará puesto todo el programa, y también Radio Brique, puede entrar en la grabación y verán, pues también les recuerdo que en especialistasya.com, además de la grabación en Radio Brique, verán artículos de prensa explicando lo de las vacunas. También verán ilustraciones y junto con ello el calendario vacunal, y también vídeos hablando de la vacuna, de especialistas, de pediatras, explicando algunas de las preguntas más frecuentes que se hacen sobre las vacunas infantiles. Pues nosotros, que en la información que subamos, el calendario lo vamos a, el último que hay de este año 2018, por parte de la Junta de Andalucía, lo vamos a, en cualquier caso, también a subir. Para que lo puedan ver. Se trata de los nacidos a partir del 1 de enero de 2017, pero que, como decimos, llega hasta la actualidad. Y otra cuestión, no sé si Antonio quería... Sí, te quería decir que respecto a las vacunas, son sobre difteria, tétanos, polio, y también en especialistasya.com podrán ver en texto, escrito, en qué consiste cada enfermedad en 4 o 5 renglones, para que tengan una idea de qué es la polio, qué es el sarampión, qué es la tosferina. Porque si a lo mejor entra en internet, pues puede encontrar programas, es decir, textos muy buenos, a menos muy extensos, y se pierden. Hay algunos que son concretos y sencillos, pero muchas veces es muy difícil de encontrar, como no te den una dirección. Así que lo recopilamos en especialistasya.com, un breve resumen de cada una de estas enfermedades sobre la cual vacunamos a los niños pequeños, para que tengan una idea sobre qué están protegidos. Y nos estamos quedando sin tiempo, pero por supuesto queremos dar cabida a todas las preguntas de los oyentes. Además, sobre una cuestión muy importante, nos dice un oyente: me gustaría preguntarle al doctor Antonio Rodríguez Carrión sobre el cáncer. Sabemos que lo importante es prevención y diagnóstico a tiempo, pero ¿existe por lo público o privado algún análisis de diagnóstico pidiéndolo un usuario del SAS? Sí, por ejemplo, el cáncer de colon, por ejemplo, el cáncer de cuello de útero en la mujer, el cáncer de cuello de útero, bueno, o el cáncer de mama. Son programas en los cuales cáncer de cuello de útero en la mujer, pues la citología vaginal, que se le recomienda a la mujer y se hacen aquí en el centro de salud. Y respecto a la criba de cáncer de mama, de vez en cuando viene aquí un autobús donde hacen las mamografías. Y respecto al cáncer de colon, ya en algunas comunidades autónomas, por ejemplo en Canarias, estoy allí y lo he visto, y hay anuncios enormes en las calles donde ya en Canarias se hacen cribas a todo el mundo sobre cáncer de colon. En Andalucía, pues cuando hay antecedentes familiares de cáncer de colon o alguna posibilidad de que sea más susceptible, también aquí en el centro de salud el médico de cabecera nos deriva al especialista de medicina interna, que viene a Ubrique, uno de los especialistas que vienen a Ubrique, junto con traumatología y también vienen psiquiatra y vienen también el rehabilitador, varios especialistas vienen a Ubrique por la seguridad social, y aquí pues el especialista en medicina interna pues te prescribe las pruebas de cribaje de cáncer de colon. Pero analítica hay, porque de hecho comentamos, ¿no?, en cuanto a novedades, innovación en el ámbito médico, que había una analítica que detectaba varios tipos de cáncer. No sé si esto está sí. ahora mismo, se puede adquirir en algún lugar no. O se puede solicitar. Que yo sepa, no. Es decir, en España, por ejemplo, en análisis de sangre salen las leucemias. Varios cánceres de sangre, haciendo un análisis de sangre tenemos detectado varios tipos de leucemia, aquí hay tal, tal. Después en el hospital te dicen qué tipo exacto de dentro de la leucemia o de los otros cánceres de sangre, en mieloma múltiple, ¿no? Pero ya en un análisis de sangre el médico detecta que hay algo raro, que puede haber una leucemia. Y ahora hay otro tipo de cánceres que son las biopsias líquidas, que se llaman, que yo sepa por aquí todavía, en fin, esto lo hemos comentado aquí en Radio Ubrique porque es muy novedoso y está a nivel ya mundial, pero que vendrá. Es decir, yo estoy seguro que muchas veces se hacen estudios en primates, en monos o en cobayas y se ven grandes adelantos, pero hay veces que eso tardan varios años en llegar al humano, si es que llegan después, porque a lo mejor muchos de ellos se quedan en el camino porque no son viables. Bueno, pues ahí queda también esa respuesta para la última cuestión que nos planteaba un oyente. Nos tenemos que quedar aquí porque, como podrán comprobar, hoy vamos muy rápidamente con muchísimos contenidos, pero como siempre hemos podido aprender muchísimas cuestiones de nuevo con nuestra Escuela de Salud y gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión. El agradecimiento a los oyentes por su colaboración y por supuesto Antonio, te esperamos el próximo miércoles, muchísimas gracias. Pues nada, como siempre ha sido un placer estar contigo Juan Carlos y con todos los oyentes de Radio Ubrique. Un saludo a todos.